cemento. Me acuerdo del chacal, del borde Viernalisi, del huevo y el hangar, de todos los Atenas, cacán en stand-by. Me acuerdo de Tolosa, pero no es como acá, porque nena, se siente muy caliente. No sé muy bien si esto es así, pero me voy a quedar. Es muy largo este viaje y sin embargo esta velada para rato y vale la pena. Veo rojo, veo negro, veo azulado, una sombra que no quiero que se me escape, de una imagen que seguro no estaba allí. Despierto en mi guarida, no puedo ver el sol. Tus piernas son dos fragas, me mata su calor. Yo quiero que me avises cuando esté por cantar. Las paredes se achican, no me puedo escapar, porque nena, se siente muy caliente. Nena, me voy a quedar. Este show sé que es el más caliente. No sé muy bien si esto es así, me voy a quedar.